Seguiremos luchando con el boli y el pincel. Hola, buenas tardes a todos y a todas desde los 98.4 FM de Sevilla, Sevilla con lluvia, pero aquí estamos con Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes de 1 a 2 de la tarde os habla del pueblo saharaui. Esta semana vamos a hacer un programa de edición especial, solo de poco más de media orilla. Vamos a centrarnos en las noticias de la semana. Hay muchísimas noticias importantes desde los campamentos de refugiados, desde el Sáhara Occidental ocupado y sobre todo desde el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui. Mónica aquí en el micrófono, como siempre, de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Delante de mí está Andrés. Hola, Andrés. Hola también a todas las personas que nos escuchan desde la web de Radiópolis, www.radiopolis.org. Como he dicho, este programa vamos a hablar más de noticias de la semana, pero como siempre, antes de todo, bienvenida a todo el mundo con Salam Aleikum. الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم طولتوا علينا يا سيدي مرحبا جبتوا معكم البشاره والنوبه طولتوا علينا يا سيدي مرحبا جبتوا معكم البشاره والنوبه طبا ما فرزوش وجبنا الطلبه شحال من زياره لمقام وقبه طبا ما فرزوش جبنا الطلبه شحال من زياره لمقام وقبه وسلام عليكم مرحبا سلام عليكم سلام عليكم مرحبا سلام عليكم تفضل يا شيخ يا برزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام تفضل يا شيخ يا برزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام عليها كوليت انا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل للسلام عليها كوليت انا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل للسلام سلام عليكم مرحبا حتى والفك هالراي ومالي علي ديال هالراي عيني جرح وقلبي ومن قال لي خزر هالراي ومالي علي ديال هالراي طلب ربي من هيجيني السلام السلام عليكم الحباب سلام عليكم Salam alaikum, marhaba, bienvenidos y bienvenidas a todos en Sahara Jorra, Sahara Libre. Hoy martes 19 de marzo vamos a empezar con las noticias desde el Sahara Occidental y desde los campamentos de refugiados y desde todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui. Como siempre, titulares de la semana y música Hall de fondo. Noticias de la semana. Christopher Ross vuelve al Sáhara Occidental. Aminatou Haidar denuncia torturas y secuestros sistemáticos de Marruecos contra los saharauis. El coordinador saharaui con la MINURSO es recibido en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia. Argelia no tiene problemas con Marruecos y su posición sobre la cuestión saharaui se deriva de los principios de defensa de las causas justas. Un 6% de los niños saharauis muere por desnutrición. Y la primera noticia es de ayer, 18 de marzo, de Gingin Valley, una revista canaria que nos tiene informados e informadas desde hace muchos años sobre la cuestión del Sahara. Este miércoles 20 de marzo, el enviado especial de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental inicia una gira por el norte de África, que le llevará por segunda vez al Sahara Occidental. Fue el primer enviado de la ONU en visitar el territorio en conflicto durante noviembre de 2012 y parece que definitivamente se incluirá en cada gira. Asegura que el conflicto necesita una solución urgente por la alta inestabilidad del Sahel. Unos meses antes de realizar la primera visita, Marruecos retiró la confianza en Ross al entenderla una provocación. El enviado especial para el Sáhara Occidental del secretario general de Naciones Unidas visitará la próxima semana el Sáhara Occidental. Aunque no se ha concretado los días exactos en los que se producirá su segundo viaje, sí se sabe que su gira por el norte de África se producirá entre el próximo miércoles 20 de marzo y se desarrollará hasta el 3 de abril. El conflicto de Malí y el aumento de riesgo de inestabilidad, considera Naciones Unidas, hace que se vuelva más urgente que nunca encontrar una solución a la ocupación de Marruecos en el Sáhara Occidental. La ONU sigue buscando la siguiente fase de un proceso y una reanudación de conversaciones directas que encuentren una solución política mutuamente aceptable, que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, según un aporte emitido por la Organización Supranacional. Las condiciones del referéndum y el momento a realizar son el obstáculo, al margen de que Marruecos ha desarrollado un plan de autonomía por su cuenta, que no incluye nada de lo que el Frente Polisario anhela para el pueblo que representa. Christopher Ross, durante esta semana de expedición, mantendrá reuniones con Marruecos y el Frente Polisario, además de visitar el Sáhara Occidental. También mantendrá citas con Argelia y Mauritania, vecinos y actores claves en una posible resolución del conflicto que mantiene a decenas de miles de personas dentro de un desierto y fuera de su tierra de origen. Aminatou Haidar denuncia torturas y secuestros sistemáticos de Marruecos contra los saharauis. La activista por derechos humanos Aminatou Haidar ha prestado este miércoles testimonio en la Audiencia Nacional dentro de la causa por genocidio en el Sáhara Occidental, que se sigue en este tribunal, y ha denunciado torturas y secuestros sistemáticos de Marruecos contra el pueblo saharaui. He podido dar datos concretos y actualizados sobre la tortura y el secuestro sistemático cometido por Marruecos para discriminar y eliminar a todo el pueblo saharaui, ha señalado la activista. Haidar ha hecho esas declaraciones tras comparecer en el citado tribunal, donde la esperaba un grupo de activistas saharauis ataviados con pañuelos y ropas tradicionales y que clamaba consignas favorables a su causa, además del tradicional grito saharaui: Marruecos culpable, España responsable y viva la lucha del pueblo saharaui. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Rus, le había citado la había citado a declarar como testigo dentro de las diligencias abiertas en 2007 por su predecesor, Baltasar Garzón, por delitos de genocidio y torturas en el Sáhara Occidental. La causa por genocidio y torturas supuestamente cometidos en el Sáhara Occidental entre 1976 y 1987 se inició a raíz de una querella contra 13 altos cargos marroquíes en relación con la desaparición de cientos de saharauis. Haidar ha ampliado los hechos denunciados a otras vulneraciones de derechos humanos cometidas entre el 87 y el 91, e incluso ha declarado que las violaciones de los derechos humanos continúan, según ha declarado los medios de comunicación. Soy testigo y víctima directa de algunos de los hechos incluidos en la querella. Algunos de los responsables siguen con sus altos cargos en Marruecos. Entre ellos, uno coordinó el asalto violento militar de un campamento saharaui y también mi detención y tortura en 2005 como activista de derechos humanos. Seguimos con las noticias. Esta nos viene desde Estocolmo. El coordinador saharaui con la MINURSO es recibido en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia. El coordinador saharaui con la MINURSO, señor Mohamed Hamed Jaddad, junto al representante del Frente Polisario en Estocolmo, el señor Alijen El Kentawi, ha sido recibido este viernes en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia en Estocolmo, como parte de una gira de sensibilización, según informa en un comunicado el representante del Frente Polisario en Suecia. La delegación, que empezó esta gira del 12 al 15 del corriente mes, se entrevistó con miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Parlamento y representantes de los partidos políticos suecos. Asimismo, tuvo encuentros con el Comité Sueco de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. La delegación saharaui informó a sus interlocutores acerca de los últimos acontecimientos en el Sáhara Occidental y las dificultades que enfrenta el proceso de paz asistido por las Naciones Unidas, y trató de las graves violaciones cometidas por Marruecos en la región, el saqueo de los recursos naturales, y se debatió sobre el juicio militar marroquí y las posteriores sentencias dictadas contra los 24 activistas saharauis del grupo de Gdeim Izik. La delegación hizo hincapié en la necesidad de una acción urgente a nivel europeo, con el fin de poner fin a las graves violaciones cometidas por el Estado marroquí en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Seguimos con Argelia. Argelia no tiene problemas con Marruecos y su posición sobre la cuestión saharaui se deriva de los principios de la defensa de las causas justas. Noticia del servicio de prensa saharaui, Sahara Press Service. El presidente de la Asamblea Popular Nacional Argelino, el señor Mohamed Larbi Ould Khalifa, ha afirmado este domingo que Argelia no tiene problemas con Marruecos y su posición sobre la cuestión saharaui se deriva de los principios de defensa de las causas justas. El señor Ould Khalifa ha señalado durante una recepción a la Caravana de la Independencia compuesta por miembros jóvenes de la comunidad argelina en Francia después de una visita a los campamentos de refugiados saharauis. Después de dejar clara la firme posición de Argelia acerca de la cuestión saharaui, el presidente de la Asamblea Popular Nacional de Argelia ha asegurado que Argelia no tiene ambiciones en el Sáhara Occidental. La Caravana de la Independencia, conformada por jóvenes argelinos residentes en Francia, que visitó los campamentos de refugiados saharauis, ha criticado las prácticas de represión y el trato inhumano al que es expuesto el pueblo saharaui, simplemente por exigir su derecho a la libre determinación. Y terminamos con las noticias de hoy, martes 19 de marzo. Un 6% de los niños saharauis muere por desnutrición. También esta noticia nos viene desde el servicio de prensa saharaui, directamente desde los campamentos de refugiados en Tinduf. Un 6% de los niños saharaui muere de desnutrición como consecuencia de la ocupación colonial marroquí, dijo el sábado el director del Hospital Nacional Saharaui Bashir Saleh, profesor Ould Hnia Fodhil. Un 6% de los niños saharauis muere de desnutrición como consecuencia de la ocupación colonial marroquí, dijo el profesor en la sede del Hospital Nacional durante la recepción al grupo de estudiantes argelinos con residencia en Francia. Agregó que entre 7.000 y 8.000 niños saharauis son enviados anualmente a países europeos para el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Cada año enviamos a los países europeos como Alemania, Francia y España, entre otros 7.000 y 8.000 niños para las pruebas médicas, para prevenir enfermedades contagiosas, y afortunadamente no se han presentado casos en los campamentos. Ulgnia elogió en esta ocasión la solidaridad argelina e internacional a favor de los saharauis y de las saharauis en el campo de la salud, pero señaló que aún escasean los medios para hacer frente a todas las demandas. Tratamos a todos los enfermos en el hospital, pero tan pronto como se complican o se agrava su situación médica, se envían a Argelia y a hospitales españoles, señaló el profesor. El Hospital Nacional Saharaui entró en servicio en 1998. Hoy cuenta con una plantilla de 12 médicos y con 120 camas. Incluye varios servicios como ginecología y dermatología. Pero a pesar de estos servicios, sabemos que no son suficientes, porque a pesar de toda la ayuda internacional, de la acción humanitaria desde hace ya más de 20 años, desde que se terminó el conflicto en el 92 y empezó el alto el fuego, el pueblo saharaui sigue viviendo en unas situaciones dramáticas, trágicas, en los campamentos de refugiados en el desierto argelino. Hemos leído 120 camas en un hospital para 200.000 personas repartidas por los 5 campamentos de Tinduf. Violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental. Aún al día de hoy se habla. Los medios nacionales, las agencias españolas siguen hablando de presuntas violaciones de derechos humanos, cuando sabemos perfectamente por voz y por testigos de activistas saharauis como Aminatou Haidar que esas violaciones han ocurrido, ocurrieron y tristemente siguen ocurriendo en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Esperamos que todas las noticias que de los acontecimientos que han ocurrido a nivel internacional esta semana tengan buen fin, como por ejemplo en Suecia. Sabemos que el Parlamento sueco, el primer Parlamento europeo que está acercándose a una justa fin del conflicto del Sáhara con un requerimiento de un referéndum, de la concreción de un referéndum en el Sáhara Occidental. Esperamos que todos los actores políticos en cuestión, gobiernos, el gobierno español, gobiernos europeos, parlamentos y sobre todo toda la comunidad internacional y el pueblo, que somos lo que tenemos que levantar nuestra voz delante de la injusticia, pues que todos nos unamos y veamos pronto una solución por el pueblo saharaui que lleva ya 37 años viviendo entre la ocupación en el Sáhara Occidental, en los territorios ocupados del Sáhara Occidental y los campamentos de refugiados en Tinduf. Vamos a terminar este primer bloque de noticias con música saharaui, por supuesto. Andrés ahora nos va a meter una canción de Sáhara. La ilaha illallah. شقل شاف طار النصر المحتوم تتناسق يا ابراهيم عجل يا محمد كتل مفعوم يا علي رد النجدة من تل يا عمر ارفع شور القوم راكو ذوب بالوتاة تشد يا علي فعالية قدوم ذيك النجدة خلي يختل ميزان القوة هذا يوم اسلوب في ادونا حضر يا علك بلهان ولين يقوم جد الحسن لكن الاول تركل شبابه مهزوم يتخبط وسط راح البشر شاف دريمي زبار تقوم بدم القاسي والمحتل تحت السلاح. Y desde los campamentos de refugiados saharaui volvemos aquí en Sevilla, Sevilla de lluvia hoy, pero aquí seguimos con Sahara Jorra, Sahara Libre. Saludamos a los compañeros y las compañeras de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui. En Los Remedios estamos en la calle Virgen de la Antigua número 4, abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, con paso almuerzo, por supuesto, pero ahí estamos siempre. Un saludo a Alberto, un saludo a Maribel, un saludo a Eddie y también a Tamara de la delegación saharaui, que está justo ahí al lado en calle Juan Sebastián Elcano número 13. Ellos están de 9 a 3 de la tarde. Os recordamos un poco nuestro contacto, número de teléfono de la asociación 954-28-2205, email AAPSS como Asociación Amistad Pueblo Saharaui Sevilla @saharasevilla.org y también los datos de la delegación, teléfono 954-27-51-97, y para mandar email puedes escribir a DS Andalucía como delegación saharaui andalucía @gmail.com. lo repito, DS Andalucía @gmail.com. también podéis estar informados de todas las actividades de sensibilización y movilización social en nuestra página web, entrando en nuestra página web, que es saharasevilla.org, y también bicheando nuestra página en Facebook, Sahara Sevilla AAPSS, y nuestro blog saharasevilla.blogspot.com. pero también podéis hacerla más breve y enviar un email a movilizacion@saharasevilla.org y pedirme que os meta en nuestra base de datos, y yo por supuesto os voy a dar la bienvenida a nuestra base social, a nuestro equipo de voluntario y voluntaria, que agradecemos de todo corazón de vuestra solidaridad, de vuestro tiempo, de vuestra dedicación y vuestra lucha compartida con nosotros y con el pueblo saharaui. Un abrazo a todos y a todas. Seguimos con más música en Sahara Jorra, Sahara Libre. صحرة ترابي يا بن الأحباب يا من زن خياب لا لي مصابي عايش بالأدرابي في سنين وياك تفوت علينا ليام طوال طوال تنمى علينا الأسقام كبال كبال قلت أنا لا فخرة ديني دار بكلام الغيوان ديني دار قناي للصحراء ديني دار قولوا يا الفنان قولوا معاي تفوت علينا الأيام طوال طوال تنمى علينا الأسقام كبار Desde Sahara Jorra, Sahara Libre, mandamos todo nuestro apoyo a Radiópolis, la radio ciudadana de Sevilla, una radio libre, solidaria, independiente y alternativa, que ha nacido gracias a los presupuestos participativos y ahora está siendo amenazada por los recortes municipales. Todos los días, colectivos y asociaciones solidarias tienen su espacio en los 98.4 FM. Y desde hace 3 años, también el pueblo saharaui tiene su voz aquí en Radiópolis, consiguiendo romper el bloqueo informativo, la censura y el muro de silencio, sensibilizando y tejiendo redes de solidaridad. Esta radio representa uno de los logros más importantes de la democracia participativa, por dar la posibilidad a los ciudadanos y ciudadanas de Sevilla de ser altavoces de cultura, artes, ciencias, noticias, movimientos sociales y políticos, locales y globales. Radiópolis no se puede callar. Radiópolis no se debe callar. Por una democracia real y participativa. Por una información libre e independiente. Por una sociedad justa y responsable. Apoya a Radiópolis. Tú también. Tú también. Tú también. Y seguimos con Sahara Jorra, Sahara Libre, martes 19 de marzo, de lluvia, pero seguimos aquí siempre presentes con todo el pueblo saharaui. Todos los jóvenes saharauis que están aquí en Sevilla y en la provincia estudiando y forman parte de la Liga de Estudiantes Saharaui, agradecemos y les damos la enhorabuena por la labor que están haciendo de sensibilización a todo el colectivo saharaui aquí presente en Sevilla. Estuvieron el fin de semana pasado en el Parque de Alamillo montando una jaima, estuvieron hace 2 semanas también en el Parque de Alamillo montando otra jaima de sensibilización. Enhorabuena de verdad a todos y a todas por todo lo que están haciendo, por su presencia aquí entre nosotros, por el apoyo mutuo que nos estamos dando desde hace mucho tiempo y por supuesto seguimos juntos realizados por el pueblo saharaui. Seguimos con más actividades que se harán un poquito fuera de Sevilla este vez. Nos vamos a Huelva, a Moguer, donde se va a exponer las pinturas, las obras de Mohamed Mouloud Yeslem, un artista saharaui que muy conocido también aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre, estuvo con nosotros unas cuantas de veces para hablar de su labor como artista saharaui en los campamentos y también como artista saharaui fuera de los campamentos. Su exposición Arte por la Paz estará en Huelva, en Moguer, del 21 de marzo al 21 de abril en la sala de la Fundación Zenobia y Juan Ramón Jiménez en Moguer. La inauguración será el próximo jueves 21 de marzo a las 7 de la tarde. Os voy a invitar a entrar en la página de Artifariti, artifariti.blogspot.com. Ahí están todos los contactos y todos los datos para poder visitar la exposición. Os lo recuerdo, la sala estará abierta de martes a sábado por la mañana de 10 a 2 de la tarde a 10 a 2 y por la tarde de 5 a 7. También, por supuesto, podéis pedir información a nosotros llamando a la asociación al 954-28-2205 o también escribiendo a movilizacion@saharasevilla.org. Enhorabuena a Mouloud. Esperamos que vaya muy bien, que vaya muy bien esta exposición. Arte por la Paz. Un pincel es un arma de lucha, de libertad y de expresión. Y llega más lejos que los misiles porque llega a los corazones de la gente sembrando vida. Estas son las palabras de Mouloud Yeslem, que por supuesto invitamos también próximamente aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. Seguimos con más exposiciones. Recordamos que la exposición Voces del Sahara, que se clausuró en la Casa del Pumarejo el pasado 27 de febrero, se clausuró el circuito itinerante que estuvo dando vuelta por toda la provincia de Sevilla en estos últimos meses, pero las agrupaciones locales de nuestra asociación en la provincia de Sevilla siguen disfrutando y siguen haciendo disfrutar a sus vecinos de esta exposición Voces del Sahara. Esta semana estará en Bollullos, en Écija, en Carmona. También la semana que viene estará en la comarca de Sierra Sur. Seguiremos informando a través de nuestro blog saharasevilla.blogspot.com. Y ahora, antes de terminar, seguimos con una última canción aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre, con Maren Hassan. اطلب من عند ربي الاستغلال التام الشعب الصحراوي لانتومي ديدو التيلو البيلو ونداسيو ونستريا فوقات صحرا ليبري ونطروفيو فرددير عميستاد نادادي كوليجيو منوش تلي باسورة ستوغريسية فاموسيو ماس الرجاي الراب نادادي باتشانجيو ستونيني نوش قوابو ياما لو ريكينيو انا نولي ياما سفيو يو السعادة الاستغلال الحرية والسلام بخد الدسيرة صخرة رنجيت أرفع صبعك اسمع Lanzó mi dedo al cielo y pido una corazonada absoluta libertad para mi gente encarcelada Palestina libre y una Bagdad sagrada menos corrupción estilo Marbella y Yugoslava más rastafaris menos cabezas rapadas ser mujeres sonrientes y ninguna maltratada Lanzó mi dedo al cielo y pido una corazonada el saada el hurria el salam الاستقلال الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لانفومي ما mano al cielo y pido un capricho, que la palabra libertad deja de ser una estatua para convertirse en un hecho que se haga realidad. Y este evidentemente no era Marian Hassan, sino Islem, hijo del desierto, rapero amigo del Sahara que está viviendo en Galicia, pero que también viene muy a menudo aquí a Sevilla. Estuvo el verano pasado por la Marcha de la Paz en julio aquí cantando delante de miles de personas que vinieron de toda Andalucía gritando por un Sahara libre. Saludamos a Islem, hijo del desierto, y os damos la despedida. Os recordamos que estaremos aquí el martes que viene a la una. Intentaremos ser lo más puntuales posible para poderos informar de noticias desde los territorios ocupados del Sahara Occidental, desde los campamentos de refugiados y de todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui. Para cualquier información sobre los proyectos de nuestra asociación, Vacaciones en Paz, Caravana por la Paz, ya salieron de Alicante los camiones. Para cualquier información podéis llamarnos por teléfono, podéis también acercaros. Estamos en Los Remedios de 10 de la mañana a 8 de la tarde para el pueblo saharaui, para todas las personas que quieren ayudar al pueblo saharaui. Mónica se despide otro martes más y os recuerda que el Sahara no se vende.